Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Agenda Cultural. Jorge Hugo, ¿te gusta un ambiente grato y ligado al arte y la cultura? Por favor. Entonces tu lugar de salida es La Paleta. Uy, sí. Sí, definitivamente sí. La Paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La Paleta es definitivamente el único bar bohemio en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda, escucha esto por favor, es que esto es muy rico. Puedes comer un bocata paleta al más puro estilo español. Disfrutarás de un pan baguette, imagínate un pancito baguette que trae tomatito, mayonesa, salame con toques de aceite de oliva para que completes tu experiencia. Entonces, la verdad es que ¿dónde te lo puedes comer? En Noma Pompilio Llona 71, La Paleta en las Rocas desde el 2003. Y ya comentamos que todavía hay cupo para lo que sería la estación libro abierto bajo el título del clon Habitan los Cronopios, la serie de lecturas de Borges y Cortázar. La verdad es que comunícate, son 6 sesiones, ya lo dijimos, pero hoy puedes también escribir a estacionlibroabierto@gmail.com. No puedo dejar de escucharte al ritmo. Atención, Casa de la Cultura, el miércoles 22 de enero, te voy a decir, Jorge Hugo, que el escritor y periodista Jorge Martillo, con su libro Crónicas de Guayaquil, de mis desvaríos, se presenta. La verdad es que es el próximo miércoles, va a ser el lanzamiento y va a ser sumamente interesante. Esto va a ser en la Casa de la Cultura, es a las 19 horas, y la verdad es que el grupo de Guayaquil de la Casa de la Cultura, que queda 9 de octubre, y Pedro Moncayo, va a estar feliz de poder recibir a todos que les queramos ir para saber un poquito. Y además va a estar Jenny Estrada. Jenny Estrada Ruiz es una historiadora que va a hacer algunos comentarios, y aparte de eso va a estar Ángela Arboleda, que va a leer parte del fragmento de esta obra. La verdad es que no solamente Jorge Hugo te va a sorprender lo que Jorge Martillo muestra en su libro, sino que también cómo lo presenta este libro. Te voy a contar. Este libro ha sido impreso en papeles y cartulina hecho de bagazos de caña de azúcar. O sea, ya es interesante de por sí. Con mucho cuidado en la edición que estuvo a cargo del grabador Walter Páez Moreno. La verdad es que el libro también cuenta con un prólogo del historiador y cronista Rodolfo Pérez Pimentel. Pero también aquí nos podemos poner un poquito de tutú, porque el Teatro Centro de Arte presenta el sábado 18 con el ballet de danza ópera de la coreógrafa Inge Bückmann. Y la verdad es que esto lo presenta bajo el contexto de la agrupación de bailarinas de la Fundación de la Sociedad Femenina de Guayaquil. La verdad es que esto es sumamente interesante, es bonito verlas danzar, creo que es el minuto, es lo que hay en danza en este instante, así que vamos todos al Teatro Centro de Arte. Y ahí estás, entre el asfalto. Y además de eso, tenemos un poco de musiquita en el campus de Las Peñas. El 20 de enero está Carlos Prado con su flauta traversa, el cual nos va a presentar y nos va a dar un paseo por la música variada. ¿Dónde? ¿Dónde es este lugar? En la Escuela Politécnica del Litoral, Espol. No mínimo, recuerden que lo está presentando para vivir un, un curso muy especial, en realidad lo está haciendo Pile Estrada, y se trata lo siguiente: en su espacio cultural ubicado en el Town Center nos invita a participar en un curso que tiene que ver con la cultura y el arte pop, justo lo que estábamos hablando, Jorge Hugo. Sí, interesantísimo, mira, escucha esto: vivimos en un mundo lleno de estrellas, modas, vitrinas, no podemos decir que eso nos invade, claro que nos invade, estamos todo el día en contacto con ellos. Esta forma de vida que se nos viene construyendo desde hace décadas, pero fue realmente en los años 60 con Andy Warhol, Rosinski y también Liechtenstein, Hamilton y otros artistas que en la realidad lo han puesto como de moda y una evidencia en un momento social determinado. ¿Cuál es ese? Pues bien, un boom artístico que encontró su germen en la sociedad de consumo. Es muy interesante este tema, es muy interesante cómo esto llega, y por eso Pile Estrada nos da tres horarios diferentes, los cuales podemos acudir para tomar este curso. El grupo 1, en realidad son dos, el grupo 1 se dan los martes, que parte el 21, desde las 19 horas a 21 horas. Son cuatro martes en este caso si quieres optar para el grupo 1. Y si quieres optar para el grupo 2, eso corresponde al día jueves 23, que está, comienza, ¿no? Desde las 11 de la mañana a la 1. También son cuatro jueves, es decir, tienes dos horarios, el día martes y el día jueves. Comunícate con No Mínimo. Tanto tiempo y tanta confusión. Día a día me alejé. Hugo, la verdad es que hay una cosa muy interesante. Te quiero hacer una pregunta clave. ¿Por qué es importante estudiar literatura? La literatura es importante y más que importante, vital para un pueblo, porque es la huella escrita que queda de una sociedad. Mira. Y la huella escrita de una sociedad puede ser contada de mil maneras. Puede estar contada para el cine, para el teatro, para la dramaturgia, para la literatura como tal, texto. Pero también es la posibilidad de ver cómo una sociedad evoluciona y cómo el pensamiento de un pueblo evoluciona. Y estudiar literatura es la posibilidad que tiene uno de abrir la mente a través de la escritura. Y es un ejercicio milenario y es un ejercicio que no se puede perder y es un ejercicio que una sociedad necesita tener. Justamente, la verdad es que gracias por tus palabras, y desde ya le vamos a contar a todos que nos están escuchando que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene la carrera de literatura. ¿Quieres desarrollarte en esa área? Pues bienvenido. Comunícate con la universidad, tu Universidad Santiago. Estás aquí. Pues los cursos de verano se nos acercan, en realidad cursos de invierno. La verdad que ahora, si tú ves que tus niños o conoces a alguien por ahí que tenga un talento, no vamos a entrar en los niños, pues acércate al Teatro Sánchez Aguilar, que nos está ofreciendo cursos vacacionales. Comienza el 11 de marzo al 10 de abril. El primer contenido del curso, bajo el título A Jugar Actuando, que es para niños de 6 a 10 años, van a tocar todo el tema de expresión corporal y signos de teatro. Esto va a ser los martes, miércoles y jueves de 10 a 12. Y también hay otro curso que se llama Teatro Teens, que es de 10 a 16 años, donde el contenido sería actuación y expresión corporal. También sería los martes, miércoles y jueves de 10 a 12. Y por último tenemos Magia y Puesta en Escena, que es un curso para los niños de 6 a 10 años y el otro de 10 a 16 años. La verdad es que rico el curso vacacional que nos está ofreciendo para poder sacar todo aquello. Y también tenemos que decir que hay un taller que comienza el 20 de enero que tiene que ver con iluminación, con algo que yo creo que tú conoces, Jorge Hugo. La verdad es que también es en el Teatro Sánchez Aguilar, donde Carlos Fajardo dictará un taller de iluminación. Y también tiene una cosa bien especial, Carlos Fajardo, en todo lo que es enredos, ¿no? Él está a cargo de la iluminación. Sí. Creo que las personas que tengan interés en conocer sobre iluminación y tener práctica sobre la iluminación, creo que deben hacer este taller. Creo que es fundamental y es una herramienta muy bonita que en este caso el Teatro Sánchez Aguilar propone trayendo a Carlos y ofreciendo no solamente que venga a hacer un espectáculo, sino también que la gente que está acá se eduque con el trabajo que él puede dar. Perfecto, entonces si ya el temita te está sonando en la cabecita porque lo quieres conocer, infórmate llamando al 209-7447. Anota. Es el 209-7447. Y ya tenemos que dar el ganador del día de hoy. Y con el nombre de Erika González. Erika González ha sido la ganadora y se lleva las entradas. Felicitaciones, Erika. Erika, gracias por haber participado y te esperamos en Enredos. Y bien, la verdad es que se me hizo corto. De nuevo les debo el libro de la semana, pero ya nos encontramos el próximo viernes aquí en Vena, Guayaquil Arte. Gracias, Jorge Hugo. Gracias a ustedes por la invitación. Porque andando por las ramas creo que eres el rey. Te debería andar seguro y beneficios de ley. Vamos, vamos, haciéndose aire. Vamos. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.